La Casa de Gobierno de Río Negro, escrito por el escritor, historiador y periodista Carlos Espinosa. Estuvo aquí presente el presidente de la legislatura, vicegobernador Pedro Pesati, también el ministro de Gobierno, junto con el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli, y también la ministra de Educación de la provincia, Mónica Silva, así es el apellido, porque este libro va a ser distribuido en todas las escuelas de la provincia. Es un libro que narra algunas anécdotas e historias que han ocurrido precisamente aquí en la Casa de Gobierno, y la presentación se hizo recién hace minutos, nada más acaba de finalizar, con la actuación de un amigo nuestro, que es Ángel Schleiler, que estuvo interpretando aquí dos canciones. Y entre los que están presentes está también gente del Sindicato de Prensa de Viedma, y también autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa de Viedma, concretamente Laura Koseniak, es que ha llegado desde la Secretaría de Interior para poder interiorizarse de varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la situación del diario Noticias de la Costa, por supuesto, pero también con algo que hace al funcionamiento de la Casa de Gobierno de la provincia, y concretamente el personal de prensa que aquí trabaja, y el personal de prensa de las municipalidades de Viedma y de Patagones, porque la intención es poder, de alguna manera, regularizar, si se quiere, la situación de esos trabajadores de prensa en el marco de lo que es el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de prensa, más allá de que se presten funciones dentro de organismos públicos, como son la Casa de Gobierno en el caso de la provincia de Río Negro y las municipalidades de Patagones y de Viedma en el caso de estos dos estados comunas, la intención es que dejen de estar de alguna manera incluidos como empleados públicos, sino que sean trabajadores de prensa y estén regidos por el por el convenio colectivo de trabajo que regula a los trabajadores de este sector, ¿no es cierto? Así que en un ratito, si les parece, vamos a poder conversar con ella. Estamos hablando de Laura Koseniak, que ha llegado a Viedma para participar precisamente de esta cuestión, con reuniones y demás que se tienen prevista realizar en un ratito. Les cuento que Carlos Espinosa está en este momento firmando algunos de los libros para los presentes que Bien. Han venido aquí especialmente para ser partícipe de la presentación, y además poder llevarse algún ejemplar de este libro, Crónicas de la Casa de Gobierno de Río Negro, que entre otros está llevando en este caso, por ejemplo, la subsecretaria de Cultura del municipio, Celeste Larregui. Está también allí la propia Laura Koseniak, tratando de obtener también su ejemplar. El escritor Carlos Espinosa ha hecho la entrega especial para quienes están, de alguna manera, han hecho la presentación de este libro. Pero bueno, ahora se está entregando a los presentes. Acá nuestro compañero Néstor Buzo también se está llevando uno de los ejemplares, ahí está aquí con su ejemplar, imagino ya autografiado por parte de Carlos Espinosa. Ahora Carlos, podemos conversar, sí. No, me acordaba que Carlos Espinosa contó en cómo viene la mano, de qué se trataba el libro, por qué también había omitido algunos personajes que él consideraba que no merecían estar en el libro tampoco, que tiene estas crónicas, así que bueno. Sí, algo de eso contó de hecho recién en la presentación y conferencia de prensa, diciendo de que seguramente muchos notarán que hay anécdotas o cuestiones que no están presentes en el libro, y bueno, él entendía que seguramente así será, pero que ha sido decisión de él mismo como escritor y bueno, autor de este libro, hacerlo así, ¿no? Así que, bueno, estará seguramente muy interesante, será muy interesante poder conocer lo que dice. Vamos a ver si podemos conversar con Laura, que está conversando ahora con nuestro compañero Néstor Buzo, que la está esperando, pero bueno, evidentemente, a ver si... Y le hacemos la seña acá al compañero Jorge Regada del sindicato para poder conversar con Laura. ¿Podrá hacer unos minutitos? Y ahí le decimos. Y claro, exactamente. A ver, compañero Néstor. Sí. A ver, ahí está Néstor contando lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho la coalición, ¿no? A favor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. A ver si podemos conversar con Laura para que nos dé algún detalle de los motivos por los cuales se encuentra aquí, secretaria de Interior de FAPREM. Bueno, sabemos que uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores de los organismos públicos y que realizan tareas de prensa sean encuadrados dentro del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de prensa. ¿Es así? Buen día para todos. Sí, justamente estamos hablando de un paso importantísimo en caso de darse, por eso el sindicato de Viedma lo está llevando adelante y queremos replicarlo en el resto del país. Los trabajadores de prensa en general en ciertos organismos no son reconocidos como tal y existe tanto un convenio que puede cubrirlos, reconocer como actividad específica para que el trabajador de prensa no pierda su digamos su ubicación en cuanto a actividad y en cuanto a rol, que es muy importante no solo por difusión de ideas sino por la elaboración de las mismas, digamos, de la noticia. ¿Están manteniendo reuniones con tanto con los dos municipios de Patagones y Viedma y con gente acá del gobierno? En principio venimos a ver acá, que es de donde nace y se impulsa esta idea importantísima, digamos, y ya te digo, lo de Patagones también, que es reciente, así que vamos a buscar que se apliquen, se establezcan y darle un marco que es necesario y urgente para todos los trabajadores periodistas. Sí, se ha presentado en esta cuestión, ya se está trabajando en algunos puntos específicos. Sí, y justamente cuando yo me entero esto en Federación hace aproximadamente año y medio, dos, Carlos Espinosa nos había comentado que estaba en tratativas con el Poder Legislativo de acá. Entonces, lo que buscamos es que eso se reactive y llegue a un final concreto. Es precisamente eso lo que buscamos. Y a su vez, también replicarlo en el resto de los municipios, que es un buen ámbito para comenzar. ¿Cuál es la cuestión que hacen de la actualidad del sector de prensa aquí en la Patagonia y en relación también con el resto del país? La situación actual del trabajador de prensa, lo que queremos es, primero, que la sociedad sepa, ¿sí? Darle una difusión a nivel nacional, porque se tiene en el imaginario colectivo se tiene una idea de que todos aquellos que son periodistas o que llevan adelante una tarea vinculada a lo que es la información, tienen un salario elevado, un estatus determinado, y eso no es real. Todos los trabajadores de prensa en el país tenemos una alta precarización. Nosotros desde la Federación de Prensa estamos elaborando un censo a nivel nacional porque no tenemos un registro concreto. Lo que hay solo son datos aproximados y al estar altamente precarizados hay varias formas de precarización. Quizá no nos llega la noticia de cuántos trabajadores no registrados hay, pero trabajadores, por ejemplo, fuera de su convenio, fuera de su actividad, también es una precarización porque no se lo encuadra en la rama a la que pertenece. Además de los salarios, que se profundiza y el golpe de la inflación es mucho más alta en la zona patagónica, por eso lo que queremos es que las cámaras se sienten a discutir la aplicación de zona desfavorable para los compañeros de la Patagonia. Porque una cosa es el salario básico, que es igual para todo el país según la categoría. Eso en cuanto a nuestro convenio. Pero entendemos que los compañeros de la zona patagónica necesitan ese plus y ese reconocimiento porque aquí los precios son completamente distintos al resto del país, elevadísimos. No hay comparación con el alquiler, con lo que es la comida, la indumentaria. Entonces, es básicamente discutir una parte muy importante del salario de los trabajadores de prensa de la Patagonia. Hay dos situaciones en el caso de Viedma puntuales que tienen que ver con la empresa, la productora Antarctus y el diario Noticias de la Costa. En el caso de Antarctus no están cobrando hace dos meses, Noticias de la Costa ha presentado un preventivo de quiebra. También por ese tema viene a interiorizar. Exactamente, en realidad hacemos un seguimiento con los compañeros del sindicato de Viedma. Y lo que venimos es a reiterar nuestro apoyo, pero más que nada a organizarnos con los compañeros en defensa del trabajo. Porque lo que se busca a nivel nacional por parte de los empresarios es descargar una crisis que no generamos los trabajadores. Entonces nosotros nos vamos a poner a la cabeza de la defensa del trabajo y de los salarios de nuestros compañeros. Entonces lo que buscamos es justamente que la organización se fortalezca y que se frene cualquier ataque contra nuestros puestos de trabajo, porque están en juego familias enteras que sobreviven por el trabajo y el salario de un compañero. Justamente venimos a remarcar que tanto a nivel nacional estamos poniendo en conocimiento y alertando al resto de los sindicatos de prensa para que se difunda esta situación y para acompañar en cualquier caso, ya como estamos viendo lo de la presentación del preventivo, más que nada que la solidaridad no quede en un gesto que viene muy importante, venir y de manera activa apoyar a los compañeros y buscar una solución para los trabajadores. ¿A nivel país hay alguna empresa que esté en esta misma situación, que está atravesando, o por lo menos dice estar atravesando la crisis de la costa, que hasta presentado un preventivo de quiebra, no? No, lo que ha sucedido es algo que creo que se conoce a nivel nacional, pero vale la pena de reiterar, con lo que es el Grupo 23, sí. Que es lo que sucedió con el diario Tiempo Argentino, con Radio América, y la decisión de los trabajadores es lo que ha llevado a sostener ese lugar de trabajo, porque llega un momento en que el empresario simplemente decide no hacerse cargo, pero ni siquiera demuestra si está en condiciones o no. Entonces, ahí está el problema. Lo que nosotros exigimos es que demuestre qué sucede con el dinero que ingresa como pauta publicitaria y que lo ponemos todos los argentinos. No solo para sostener salarios y salarios que correspondan, no salarios dibujados, digamos, por eso apuntamos a la encuadra, que se respete el convenio, que se respete la antigüedad de los compañeros y que sea un salario digno. Y las primeras señales se dan justamente desde esta zona. Las primeras señales de supuesta quiebra, etcétera, etcétera. Entonces venimos a atacar el problema de raíz y a buscar una solución para proteger, como decía hoy, la fuente de trabajo de nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Laura Coseña, que es la secretaria de Interior de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FAPREN, contando concretamente los motivos por los cuales se encuentra aquí, que tienen que ver con algo que hemos venido detallando y contando también en la radio hace ya varias semanas, a partir de las crisis, o bueno, por lo menos así planteada desde las empresas que tienen Antaxus, lo decíamos recién y lo preguntábamos, y el diario Noticias de la Costa. En cuanto al diario Noticias de la Costa, decir que se ha pasado, ayer tenían, como lo veníamos diciendo, un nuevo encuentro en el marco de la Secretaría de Trabajo, y se ha pasado a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 23 de agosto. Este cuarto intermedio que fue solicitado por la empresa, en este caso estamos hablando de Patricia Querejeta, que participó de hecho ayer de la audiencia. Así que esa es la situación. Ellos sostienen que no pueden mantener a la cantidad de trabajadores que en este momento mantienen en actividad y que por eso necesitan que despedir gente, básicamente. Y por supuesto el sindicato se niega a que esto ocurra.